me pondré mañana a pensar en pasado mañana. Y así será posible, pero hoy no. No, hoy nada, hoy no puedo. La persistencia confusa de mi subjetividad objetiva, el sueño de mi vida real intercalado, el cansancio anticipado e infinito, un cansancio de mundos para tomar un tranvía, esta especie de alma. Solo pasado mañana, hoy quiero prepararme para pensar en el día siguiente. Él es el decisivo. Tengo ya el plan trazado. Pero no, hoy no trazo planes. Mañana, mañana es el día de los planes. Mañana me sentaré al escritorio para conquistar el mundo. Pero solo conquistaré el mundo pasado mañana. Tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar mucho, de repente, de adentro. No, no quiero saber nada, nada más, es secreto, no lo digo. Solo pasado mañana. Cuando era niño, el circo del domingo me divertía toda la semana. Hoy solo me divierte el circo del domingo de toda la semana de mi infancia. Pasado mañana, seré otro. Mi vida se hará un triunfo. Todas mis cualidades reales de inteligente, leído y práctico serán convocadas por un edicto, pero por un edicto de mañana. Hoy quiero dormir, redactaré mañana, pero hoy, ¿cuál es el espectáculo que me devolvería la infancia? También para que compre las entradas mañana, porque pasado mañana es cuando está bien el espectáculo. Antes no. Pasado mañana tendré la pose pública que mañana estudiaré. Pasado mañana seré finalmente lo que hoy no puedo nunca ser. Solo pasado mañana. Tengo sueño como el frío de un perro vagabundo. Tengo mucho sueño. Mañana te diré las palabras. O pasado mañana. Sí, sí, tal vez solo pasado mañana. Ah, sí, el porvenir. Sí, sí, claro. El porvenir. Ah, sí, sí, el porvenir, el porvenir. Uy, qué groso. Qué groso cómo me reventó el mate y me quedó todo piel de gallina en todo el corazón. Impresionante. Ese, yo no voy a preguntar quién era ese Tom Lupo. Yo no voy a preguntar quién era. Sí podemos indagar enseguida a quién estaba leyendo. Pero desde ya, desde su voz, me impactó. Bienvenido al estado de poesía de la siesta que no fue. Bienvenida, Solcito Riscosa. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Tom. Vamos a saludarlo a Tom, que ya se hizo presente, ¿no? Con esa voz, con ese vozarrón poético. Me encanta traerlo a Tom a propósito de lo que vamos a compartir hoy, pero está bueno traerlo a él también en esa tremenda voz. Genial. Sí, ¿no? Nos transporta, nos genial. Traslada. Lo que escuchamos de la voz de Tom Lupo es un poema que se llama Postergaciones y le pertenece al poeta portugués Fernando Pessoa, que es el que... Es la voz poética que vamos a compartir hoy en la siesta que nos fue. Un grosso, ¿no? Un contemporáneo también. No me sé de la biografía de Fernando Pessoa. El Fernando Pessoa no es tan contemporáneo. Nació en el 1800, en 1888. Le pertenece al siglo XX, pero por allá atrás. Y murió tempranamente a los 40 y pico de años. Claro, claro. Así que... tremenda obra en muy corto tiempo, pero fue del principio del siglo XX. De todos modos, trascendió al siglo completo y es uno de los más importantes del siglo, ¿no? Uno de los poetas más importantes. Y también, a propósito de traerlo hoy acá, me metí yo en su biografía, que es un laberinto hermoso, y es tan amplia que no me quiero atrever a abarcarla profundamente, porque lo que nos convoca en este espacio es compartir poemas, pero meterse en la vida del don es un caminito, porque... Hay que tomárselo con tiempo, con respeto, porque es denso, digamos, es grosso Pessoa. Porque, mirá, grosso. Porque don Pessoa no se hacía cargo de sí mismo, o se hacía tan cargo que escribía con heterónimos, y tenía más de 70 heterónimos, de los cuales solamente 3 o 4 fueron los más conocidos. El Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Ricardo Reis, uno de, el que más me suena, no sé por qué. El pero... más, esos son 3 de los más importantes de sus heterónimos, y me interesaba que por ahí charláramos eso, que era interesante y, como algo, como un concepto grande de la poesía también, que el concepto de heterónimo, a diferencia de ser un seudónimo es un nombre inventado, pero un heterónimo es una personalidad inventada. Y Pessoa hacía eso a través de estos nombres que se inventaba, inventarse personalidades para escribir. Y a través de ellas dejaba ver como los amplios aspectos de una personalidad, que quizás me resultó muy cercano al teatro, que es otra de las disciplinas que me convoca, y por eso quizá me gustaba por ahí quedarnos en ese eje. Incluso lo dice en el poema que compartimos al inicio, ¿no? Eso de ser otro todo el tiempo. Hoy no, mañana, hoy quiero ser otro, o mañana quiero ser otro. Eso sí, es lo pero que... además, ¿qué manera de experimentar en serio, ¿no? Dice, bueno, estaría bueno experimentar. No, no. El tipo se mandaba a desarrollar distintas personalidades a las que las mandaba a escribir, además, y todo eso era este maravilloso Fernando Pessoa que nos trajiste hoy a la compartición de la siesta. Bienvenido sea, Sol. Aquí lo tenemos. Lo que les voy a compartir hoy es... nos vamos a ir al verdadero Pessoa, que en la jerga de lingüística sería como el ortónimo, o sea, no es su heterónimo, ni su seudónimo, ni su semi-heterónimo, que había otro que era su semi-heterónimo porque compartía con Pessoa algunas características. Es muy divertido, incluso hay uno que no tiene ni fecha de muerte, entonces se considera otra cosa. Es muy divertido ese mundillo ahí para investigarlo. Les voy a compartir hoy poemas de su libro Poemas Esotéricos, donde aparece el Pessoa verdadero, por así decirlo, aunque bueno, no se sabe tampoco. El más puro sería, el más cercano a sí mismo, donde de alguna manera aparece una parte muy de Pessoa, que era como su relación con lo esotérico, con el ocultismo, con la alquimia, con lo místico. Y un poco esta idea de dejar de ser el mismo y ser otras cosas, y ser otros. Ahí voy con esos poemas. Dios. A veces soy el Dios que traigo en mí, y entonces soy el Dios y el creyente y el rezo, y la imagen de marfil en que ese Dios se olvida. A veces no soy más que un ateo de ese mismo Dios mío que soy cuando me exalto. Miro en mí todo un cielo, y es solo un hueco cielo alto. Nace un Dios, otros mueren, la verdad no vino ni se fue. El error cambió. Ahora tenemos otra eternidad. Y fue siempre mejor lo que pasó. Ciega, la ciencia, la inútil gleba ladra. Loca, la fe vive el sueño de su culto. Un nuevo Dios es solo una palabra. No busques ni creas. Todo está oculto. Una sola luz sombrea el muelle. Hay un sonido de barco que se va. Horror. No nos vemos más. Sube la emanación. Y el olor plateado de mar muerto enrarece el aire y dificulta el pensar. Hasta tomarse este como puerto y este muelle que centellea. Un apedreo universal donde cada uno espera aislado del ruido. Mar. Opinar. El tren inútil, atrasado, y el desdoblamiento de la memoria, el viajero indefinido oye contarse solo la historia del muelle muerto y del barco ido. ¿Quién me robó lo que nunca fui, la vida? ¿Quién desde dentro de mí la robó? ¿Quién, al ser que conozco por quien soy, me trajo en estratagemas de descenso? Donde me encuentro nada me convida, donde vine nada me llamó. Despierto, este lugar en que estoy, si es abismo o cumbre, ¿a dónde la llegada y la partida? ¿Quién, guiando por mí mis pasos dados entre sombras y muros, quién me dio la súbita visión de los mundos dados? ¿Quién soy? ¿Qué así camina sin mí? ¿Quiénes son que así me dieron en pedazos la reunión en la que despierto y no soy mío? Fernando Pessoa. Otra vez ahí aparecía una ajenidad, o no sé cómo se podría decir. Un ser esto. Afuera, ¿no? Él dice, hay otro poema que se llama Autopsicografía, que dice, el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Es como la búsqueda de ser otro para realmente ser uno mismo. Sí, y esto se supone que además debe venir todo medio entretejido a los tirones con haber pasado parte de su vida, la infancia y la juventud, de la que escuchábamos hablar en el Tom Lupazo inicial, uh-huh. En Sudáfrica, que es donde se cría. Ay, me perdí ahí, contame un poco sí, más. Sí, esto es parte de su biografía, él es portugués, pero se cría e incluso estudia Derecho en Sudáfrica. Y recién a los, vendría a ser como a cerca de los 20 años, vuelve a Portugal. Él de hecho comienza a escribir en inglés, mirá. Sí, eso sí, escribía en otros idiomas. Y además era astrólogo. Hay una anécdota de una admiradora que quiso verlo. Habían pautado una cita y él leyó un horóscopo antes de ir a la cita y el horóscopo decía que no tenían que encontrarse y entonces no fue. Le dejó en el hotel donde se alojaba, un libro de él diciéndole que lo disculpara, que no había llegado porque el horóscopo decía que no era un día para no encontrarse. Muy gracioso. Bueno, también de eso, de esa tradición ahí, hay algo de esto y probablemente de lo que contabas de su infancia también, sí. Claro. Claro, ahí yo empecé a hacer cuentas, digo, viste, eso de una ajenidad, dije yo, una otredad o una... como un extranjerismo. Un extranjerismo, fuera de... una desterrazón. Ahí va. Mirá la que me inventé. Por ahí son, viste, un dividirse que sintió el tipo entre esa vida y alguna otra que se imaginaba de cuando era muy pequeño. Andá a saberlo, verdaderamente. Volvamos, si querés, a la materia misma de Fernando Pessoa y de sus otredades, que nos abisman a un mundo verdaderamente fantástico, donde no hay vergüenzas, podríamos decir. Claro, él encuentra la forma, ¿no?, de desnudarse. Lo que no dice con uno, lo dice con otro. Eso me parece muy interesante. Él habla de la literatura, de la cultura, como un drama de gente. Y habla de eso, ¿no? De las mezclas, de la imposibilidad de ser una sola cosa o de simplificar, me parece. La imposibilidad de simplificar. Eso es lo que siento que su obra convoca a pensar, como simplificarse, cómo ser todo de una misma manera. Y se me perdió algo que iba a decirles, porque es algo más que es significativo también, su apellido, y esto es una licencia poética mía, ¿no? Como esta es la búsqueda de la significación de las palabras, ese camino divertido de ir buscando sentidos. Su apellido es Pessoa, en portugués, es persona, y persona en el teatro es la máscara que el actor, la actriz, interpone, y lo digo interpone entre sí mismo y el público, para mostrarse, para mostrar. Me parece re interesante. Yo les invito a meterse en la biografía de Pessoa, que parece que es tan cercano, porque es un poeta tan conocido, tan considerado, que nos parece cerquita, pero te metes adentro y no te imaginas el universo, el gran universo que está detrás de él. Tal cual. Y por eso les invito a seguir pensándolo. Les dejo para el final del encuentro de hoy una canción de Liliana Felipe, que hace un poco esto que él hace, que es muchos cantautores, cantautoras han utilizado su obra, Tom Jobim también, Caetano Veloso, también les dejo una canción de Liliana Felipe que se llama Tabaquería y que está inspirada en un poema de Fernando también. ¡Qué genia la Felipe, por favor! ¡Qué genia! Y siempre lindo escucharla. Así que para seguir eso, entrando en ese mundo del desdoblamiento de Fernando Pessoa. ¿Sabés qué? Antes de que se lo sueltes a la audiencia, Solcito Riscosa querida, vamos a dar paso a las novedades que quedaron pendientes de la semana pasada, porque la semana pasada realizamos el sorteo que correspondía a un voucher con el 25% de descuento para Estado de Poesía Librería Virtual, y salió beneficiada una persona que a veces escucha el programa y que se había anotado con el 086. Daniela se ganó la semana pasada el voucher del 25% off de Estado de Poesía. Y con esto dejo abierta la instancia para que quienes nos escuchan se empiecen a inscribir a partir de ahora para participar del lunes que viene de un nuevo voucher con el 25% de descuento. Ahora sí, Solcita querida, representá, si querés, a Liliana Felipe con... ¿cuál era? Tabaquería. Tabaquería de Liliana Felipe, basado en un poema del multipersona Fernando Pessoa. Aguante la poesía, nos vemos el lunes próximo. Gracias, Sol. Tabaquería. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Empezamos.